El punto sobre que trataremos es qué quiere decir San Ignacio en los ejercicios, qué significado tiene, lo que está en el número 180, que es el tercer punto de un modo de elección, que se titula así. El primer modo para hacer sana y buena elección contiene en sí 6 puntos. Estos dos modos para hacer elección son los dos modos del llamado tercer tiempo. Tiempo aquí en San Ignacio no quiere decir una etapa del mes de ejercicios, una etapa cronológicamente adscrita, sino tres situaciones, tres momentos en que Dios puede poner a un alma, y que si en el primer tiempo se hace elección, ya no hay que hacer el segundo. Y si en el segundo tiempo se hace elección, ya no hay que hacer el tercero. Y si en el primero o el segundo tiempo no se hace elección, síguense acerca de este tercer tiempo dos modos para hacerlo. O sea, para entender el tercer punto de este modo de hacer elección, hay que ver primero qué son los tres tiempos para hacer elección. Teniendo en cuenta que en este tercer tiempo no se entra más que sí. El ejercitante y el que da los ejercicios ve que no se ha servido el Señor hacerle la elección él, por don de consejo, de una forma indubitable, en el primer tiempo, o bien darle suficientes consolaciones para que tenga certeza de la voluntad de Dios sin necesidad de recurrir al trabajo de la prudencia y a la formación de la elección virtuosa. Dice en el número 175, tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos. Tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos. Padre Blandis notaba en un pasaje de sus artículos que era tradición saltar como sobre ascuas por el primero y segundo tiempo y ocuparse del tercero como si fuese el sólido y el que tenían que hacer los jesuitas, como Dios manda, pasando como quien pisa huevos sobre el primero y el segundo tiempo. Esto, que es contra el espíritu de San Ignacio, es contra la letra más explícita del título, porque hay tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos. Porque si en el primero y en el segundo tiempo no se ha hecho elección, hay que trabajar en el tercero, que puede durar días, o semanas, o meses. Y el segundo puede ser larguísimo también, de modo de elección. Y no solo por consolaciones, sino por desolaciones. Y explica el padre Calveras una cosa interesantísima. Un jesuita que redactó prácticamente las constituciones de San Ignacio, sobre todo toda la parte de la formación, según Santo Tomás y todo eso, un mallorquín, Jerónimo Nadal, que entró en la compañía muy mayor. Este entró en la compañía porque sentía un tremendo malestar al pensar que podría ser el jesuita. Dios no le consolaba trayéndolo, pero el demonio le torturaba dándole toda una serie de rechazos que él no pudo más que darse cuenta que eran diabólicos, ¿no? Dios quería que fuese jesuita, Dios no le atraía con consuelos, pero permitió que el demonio le diese todos los argumentos y todas las reacciones en contra. Y entonces él dijo, esto es cosa del demonio, Dios quiere que sea jesuita, y entró en la compañía para hacer la Pascua al demonio. O sea, por desolaciones. Esto también es segundo tiempo de hacer elecciones. Hay cosas que nos parece que son inclinaciones nuestras, pero si turban, nos llevan a cosas menos buenas que las que hubiéramos hecho, etcétera, son cosas del demonio y hay que tenerlo en cuenta. Jerónimo Nadal fue jesuita, sí. Esto es segundo tiempo. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor, así, esto es el número 175, así mueve y atrae la voluntad. Elegir es cosa de la voluntad. Que sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue lo que es mostrado. Es atraído. Así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que se encuentra el así atraído en su voluntad, sin posibilidad de dudar ni poder dudar. Por tanto, como toda deliberación prudencial, esto ya está en Aristóteles, yo os lo explicará Prevosti, versa sobre materias contingentes que pueden ser de una manera y de otra, y si no hubiese contingencia, si fuesen verdades científicas las materias de deliberación prudencial, ya no habría juicio práctico ni deliberación, ni habría que elegir. Sabríamos matemáticamente lo que hay que hacer. Y cuando elegimos, podemos llegar a un juicio práctico ciertamente bien orientado, pero precisamente el juicio práctico versa deliberando deliberativamente sobre cosas que antes del juicio deliberativo y llegar al último juicio práctico firme son precisamente si tendré yo que dedicarme a tal cosa, o si tendré que no dedicarme a tal otra, o renunciar a tal actividad, lo que sea, ¿no? Son cosas que muchas veces, a no ser que Dios lo dé a sentir inmediatamente, como aquello de que San Ignacio tenía que comer carne, pues otras muchas cosas en la vida uno tiene que pensarlo, y puede dudar. Uno puede tener aptitudes musicales y no saber si tiene que ponerlas al servicio de la Iglesia o renunciar a ellas. Y es materia de deliberación. ¿Está claro? Pero en este tiempo de hacer elección, Dios así, y grito al decir así, veréis por qué, así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue lo que es mostrado. Así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. El segundo tiempo es cuando se toma suficiente, asaz, bastante claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. El tercer tiempo es tranquilo, es aquel estado de espíritu en que no hay ni desolación viento en contra, ni consolación viento en favor, sino mar tranquilo y por tanto capacidad de remar, según la comparación del Parapapa. Tiempo tranquilo, considerando primero para qué es creado el hombre, pensando de nuevo en el último fin, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima, y esto deseando, elige por medio, como medio para el fin, una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su ánima. Dije tiempo tranquilo, cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. Y entonces viene el número, estos son los números 175, 176 y 177. Y el número 168 dice aquello: si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, síguense acerca de este tercer tiempo dos modos para hacerlo. Con lo cual, si el primer título ya nos decía que en cada uno de ellos se puede hacer sana y buena elección, este número lo que nos dice que el tercer tiempo es para quien no ha elegido en el primero o en el segundo. Y en esto, en este tiempo tranquilo, en este modo de elección, Hay dos modos. Y el primer modo dice así. Primer punto. Es proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección. Así como un oficio, beneficio para tomar, dejar, o de otra cualquier cosa que cae en elección mutable. Una observación. Cuando San Ignacio ha dicho poner delante el fin para que soy creado y esto deseando elegir por medio un estado de vida dentro de los límites de la Iglesia, quiere decir que no se puede proceder al acto de elección sin tener recta el acto de la voluntad que se llama intención del fin. Si la voluntad no está orientada rectamente al fin, no elegirá adecuadamente, porque creerá que busca el servicio divino y él ya se habrá puesto como fin último una cosa, diríamos, su gloria personal o el desarrollo de sus talentos humanos o su triunfo, o lo que sea, cultural o político o académico, o quien diga, yo soy canónigo. A ver, no, es que yo, padre Orlandi se reía mucho de eso, ¿no? Aquel que no le salían las cuentas y contaba 20 céntimos para vino y después buscaba para pan, para pescado, a ver si podía alguna vez carne y frutas y tal cosa, y no llegaba el dinero para mantener a su familia la semanada que no le llegaba. Volvió a contar 20 céntimos para vino, decía, y entonces es que no me salen las cuentas. Pero oye, ¿por qué no comienzas por otro sitio? Y esto de los 20 céntimos para vino, después verás si tienes los 20 céntimos para tomar vino o no, porque lo primero es mantener a la familia, que es lo que tienes obligación, Y el padre Landis, es una frase que le decía muchas veces. Bindery, decía, era una de las fórmulas irónicas del estar en segundo binario, ¿no? Bindery, yo tengo que hacer tal cosa, después ya veré, Supuesto que yo pues tengo que ser importante en tal o cual aspecto de la vida y tengo que triunfar en esto y en aquello, después ya veremos cómo en esto sirvo lo mejor que puedo a Dios nuestro Señor y hago que todas estas cosas conduzcan al bien de las almas. Ya veremos, a ver si hay suerte para encontrar la manera, ¿verdad? Pero cuando San Ignacio dice que se tenga en cuenta esto, quiere decir que la intención tiene que estar actuada, pero la elección precisamente supone la intención recta, buscando al fin, y consiste en un acto del entendimiento práctico imperado por la voluntad, que termina en un acto de la voluntad que elige lo que de esta deliberación práctica ha resultado más congruente. Está claro, me explico, ¿verdad? Preámbulo para selección número 169 ha dicho: en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando, simple quiere decir que no sea desdoblado, ¿no? Solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. Porque si miro, bizco, miro dos cosas a la vez, salvar el alma, pero ser canónigo, ¿verdad? Pues entonces estamos perdidos. Está claro. De modo que todo lo que va a decir aquí ya supone que la intención del fin está actuada. Por eso el primer punto, no dice considerar el fin para que soy criado, no repite aquí el principio y fundamento. Fijaos bien, va a ser el acto electivo, presupone la intención recta. Supongo que cuando San Ignacio escribía esto no sabía que Aristóteles dice que para que sea bueno la elección, la proairesis, tiene que ser bueno el juicio del entendimiento práctico y recta la apetición del fin. Recta. De modo que incluso dice, la rectitud del apetito en orden al fin es la medida de que sea verdadero prácticamente el juicio práctico. Esto es el grave hostia. Pero lo tenía muy bien analizado. Aquí, el primer punto, por tanto, no trata del último fin. La intención del último fin, intención deseando conseguirlo, queriendo por solamente salvar el alma y dar gloria a Dios, esto se presupone. Si no, ya no tiene por qué meterse uno a hacer elecciones. Tanto que si uno está en una disposición que no está en el tercer binario y que no está por lo menos en el segundo grado de humildad, que no quiere de su parte más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, sino no quiere más la vida larga que la vida corta, etc., no puede ser puesto en elecciones. El director de ejercicios tiene que procurar hacerle algún sermoncito para que se confiese más que antes se confesaba y mandarle a su casa lo mejor que pueda, porque no podría hacer los ejercicios. Estos son los directorios. El que no está, por lo menos, en el segundo grado de humildad no puede hacer elección, porque no tiene bien puesta la intención eficaz del fin. La intención del fin no puede ser meramente especulativa. Yo reconozco que todo tiende... lo importante en mi vida es cumplir la voluntad de Dios y salvar el alma. No, tienes que querer esto solo y todo lo demás en orden a esto, porque el fin no admite compartimientos, Esto ya se da por sabido. Ahora el punto es primero considerar lo que quiero hacer elección. Un oficio, una canonjía, un beneficio para tomar o para dejar, o de otra cualquier cosa que cae en elección mutable. Porque si uno ya está casado, o si uno ha hecho votos de religión, profeso, o está consagrado a Dios en el celibato, todas estas cosas ya no se eligen. No se elige el sacerdocio en el que está, ya está ordenado. No se elige. Tienen que ser cosas elegibles. En cambio, se puede elegir el estudiar o no estudiar teología espiritual, cosas mutables. Segundo, es menester tener por objeto, por objetivo, el fin para que soy criado. Fijad que esto lo pone en segundo término. Primer tiempo, voy a pensar en que se me plantea como elegible, algo deliberable, porque Dios no me ha dado a sentir lo que quiere. Entonces tengo que tener por objetivo el fin para que soy criado, alabar a Dios, el Señor y salvar mi alma. Aquí recuerda, en el segundo punto, algo que es previo y que es la actitud previa. Lo recuerda, ¿para qué? Con esto hallarme indiferente sin afección desordenada, de modo que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que tomarla. Es decir, aquí se recuerda en el segundo punto que tiene que ser pura y simple la intención del fin para reactuar y examinar uno su conciencia y trabajar con la oración y la colaboración a la gracia para ponerse en verdadera indiferencia, es decir, no querer una cosa más que otra de las que no son el fin último. Hallarse como en peso, para un peso en la balanza, ¿vale?, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. O sea, pensar la cosa sobre la que voy a elegir y pensar en el fin último para reactuar la simple intención del fin y comprobar y reactuar la indiferencia respecto a lo que no es el fin último. Y con estos dos puntos vamos al tercero. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Porque este es pedir a Dios que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea. discurriendo bien inicialmente con entendimiento y siguiendo, eligiendo. La elección sigue a la deliberación, discurso práctico, eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Sigamos leyendo los puntos. Cuarto, considerar raciocinando cuántos provechos o cómodos se me siguen, cómodos en sentido espiritual, cosas conducentes, con el tener el oficio o beneficio propuesto, para sola la alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima, no para mi prestigio o mi estabilidad económica, etc. Y por el contrario, considerar asimismo los incómodos y peligros que hay en el tener. Otro tanto haciendo en la segunda parte, es saber mirar los cómodos y provechos en el no tener y los incómodos y peligros en el mismo no tener. Si renuncio a esto, ¿qué ventaja tengo? Y si renuncio a esto, ¿en qué peligros me pongo? Si tengo esto, ¿qué ventajas me tiene? Y si tengo esto, ¿qué peligros me tiene? Darle vueltas en todas direcciones. Es una manera de sistematizar una deliberación posible. Quinto, después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más la razón se inclina para guiarse racionalmente, es decir, prudentemente. Supuesta siempre la fe. Aquí es un ejercicio de la prudencia infusa, ¿eh? Los principios son los de la fe y los preceptos de la Iglesia y todo lo... Mirar dónde más la razón se inclina. Y así, según la mayor moción racional, y no moción alguna sensual, no atractivos inmediatos, sentimentales, me gusta más esto, y me gusta más ser canónigo que no serlo. Se debe hacer deliberación sobre la cosa propuesta. Después de haber discurrido y raciocinado en todas direcciones, deliberar qué es lo que racionalmente se me mueve y no dejarme guiar por inclinaciones sensuales, diríamos, sensibles. Aquí no quiere decir directamente lujuriosas o golosas, ¿no?, sino atractivos inmediatos que pueden no ser humanos en plenitud, pueden ser simplemente atractivos, Sexto, hecha la tal elección o deliberación, porque toda elección incluye la deliberación. Como previa, la deliberación es una cosa del entendimiento práctico y la elección es un acto de la voluntad, que sigue a la consejo electivo este. Debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza. O sea, sexto punto es ponerse delante de Dios: Señor, elijo no ser canónigo, elijo serlo, elijo ser musicólogo, elijo tocar el órgano, elijo quedarme en Toledo, elijo tal cosa. Elijo doctorarme en teología, elijo renunciar a proseguir los estudios después de que esté ordenado. Elijo. Y ofrecérselo a Dios, para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio alabanza. Aquí, aunque no está explícitamente dicho, está implícito una cosa que sale en otros momentos en San Ignacio. Aunque este trabajo deliberativo, que puede durar unos días, supone que no se ha hecho elección en el primero o en el segundo tiempo, pero una vez uno le parece que ha elegido, lo ofrece a Dios para que Dios lo quiera recibir y confirmar. Porque, claro, si uno ofrece a Dios: Señor, he decidido la cosa. Sí. Pues, y aquello no lo has elegido rectamente para servicio divino, sin necesidad de un toque místico del primer tiempo. Si uno hace comedia ante el sagrario, se da cuenta. ¿Me explico? Y si uno ve que aquello, que podría uno tener la tentación de que ha elegido una cosa que es más excelente que otra en gloria humana, y por tanto lo mejor, cuidado que no sea el demonio que te tiente, ¿no? Como aquello de comer carne, que le decía el confesor, que no te tiente el demonio, pero no, era Dios quien se lo quería hacer sentir. No cabe ninguna duda, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda, que en la iglesia ha habido santos que han elegido, pues, no sé, un papa que renunció al pontificado, pero otros no han renunciado al pontificado, como San Pío V, Benedicto XI, ¿no? O San Pío X. ¿Eh? Aceptar ser papa, caray tú. Pues sí, servir a Dios, Pío X. ¿Eh? Y no cabe ninguna duda que cuando en algún momento de su vida, o todos los momentos de su vida, algunos santos, pues, se pasaron la vida estudiando, leyendo, ¿eh?, y aprendiendo todos los idiomas que hacían falta para traducir la Biblia al latín, como San Jerónimo, pues no se dejaba llevar del amor vano a la ciencia, a la erudición y a la gloria mundana, sino que estaba sirviendo a la Iglesia. No sé si me explico, ¿eh? Uno puede tener el capricho de que le gustaría ser, tener mucho talento y mucha cultura en tal cosa, y Dios ni se lo pide ni se lo da. Pero podemos pensar que otros han hecho esas cosas que les han dado un prestigio, diríamos, literario inmenso, y no lo han hecho buscando el prestigio literario, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Eh? ¿Sí me explico? No tenemos que pensar que Santo Tomás estudió por vanidad. ¿Eh? ¿Verdad? Me explico, ¿no? Porque el otro fue papa por ambición. No, no. Al servicio del orden querido por Dios, puede una persona ofrecer a Dios que perseverará, que se irá a la Universidad de París y no terminará hasta terminar los estudios. Y esto lo hizo San Ignacio después de la ilustración del Cardonel. ¿Eh? Está claro. ¿Eh? Y él así. Pero, tanto si es renuncia como es asunción de esfuerzos humanos y de cualidades humanas y de elementos culturales e influencias humanas, etc., ser rey de Francia, caramba, ¿no?, o rey de España, tanto si es una cosa como otra, si es querido por Dios, sin que haya una especial moción en el primer tiempo, no obstante, en el sexto punto del primer modo del tercer tiempo, uno siente que Dios lo quiere. ¿Eh? Y es lo que sugiere aquí, ¿no? Te pones a tiro, sino te lo ofrezco. Si te lo ofrezco, sé que tú quieres esto, me parece haber llegado a esta conclusión de mi deliberación. Te ofrezco. Pero entonces, el problema de hoy es, ¿qué quiere decir esta petición? Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta. Que más lo avanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Para hacer ver el estado del problema, voy primero a dar una interpretación que nadie ha dado, ¿eh? Ha dado un plan de chiste. Plan de chiste. Nadie ha dado, pero que hay algunos elementos en algunos autores que seguramente algunos lectores y algunos directores de ejercicios lo habrán leído como yo lo voy a leer. Voy a pedir a nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánimo lo que debo hacer, que hace más o avanza, gloria sea. Discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme el Señor me parece voluntad. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Le pido a Dios que yo elija bien y entonces me pongo a pensar. Y aquí es donde voy a elegir bien. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Esto es una tontería. Por una razón muy sencilla. Porque entonces la petición quedaría desconectada de lo que estoy pidiendo. Esto hay que leerlo seguido. San Ignacio es muy así, muy, tiene una sintaxis muy rara. Pedirle a Dios nuestro Señor, quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita que más lo avanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Esto es lo que pido. Y aquí viene una interpretación, por ejemplo, equivocada, bien intencionada, pero poco solvente teológicamente, insuficientemente conocedora de la teología de Santo Tomás. El padre Casanovas se equivoca en un punto que el padre Calveras no se equivocó, el discípulo suyo. El tercer punto, traduzco del catalán, esto que acabo de leer, es una invitación y súplica a Dios nuestro Señor, ofreciéndonos a ser movidos por Él según el primero o el segundo tiempo de elección, y pidiendo que guíe nuestra deliberación. Menos mal que dice que pide que guíe nuestra deliberación, porque lo que aquí se pide, esto sería un ofrecimiento: Señor, ahora yo voy a tener que hacer la elección, deliberando y pensando y todo esto, y lo voy a tener que hacer con todo esto, mirando a todas partes y viéndolos bien. Antes de meterme en este lío, me ofrezco, si queréis hacérmelo sentir de modo inmediato, de modo que yo no pueda dudar ni tenga por qué dudar, estoy, me pongo a tiro, Señor, ¿eh? Si queréis moverme en el primer tiempo, o queréis hacerme sentir una consolación que no me haga dudar tampoco, suficiente claridad en la consolación, o bien una emoción de la voluntad de tal manera que no pueda dudar. Y lo explica que es así. Ha dicho: San Ignacio era grandísimo estimador de las mociones divinas. En la elección del tiempo tercero, en cierta manera mezcla el segundo, cosa muy digna de ser advertida. Se ve que lo veía así, y no es digno de ser advertido porque no es verdad. Es el mezclar con un segundo tiempo, es el sexto punto, pero no donde lo pone aquí. En el punto tercero del primer modo dice: pedir a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer respecto de la cosa propuesta. Estas palabras, aquí viene lo que yo quiero analizar, estas palabras son las que nos ha dicho en el primer tiempo. Mirad que acaba de nombrar el segundo, ¿eh? Pero ahora sale el primero, que es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad. Y sigue el padre Casanovas diciendo: cuando quiero discurrir bien y fielmente con mi entendimiento y elegir conforme a la santísima beneplácita voluntad de Dios, todavía antes invito a Dios a que ponga él mismo en mi alma lo que yo debo hacer y que mueva mi voluntad. ¿Me explico? No sé si me ha quedado claro esto. El padre Casanovas supone que antes de entrar en el punto cuarto y quinto en que se realiza precisamente la deliberación discursiva y el acto de elección, el ejercitante pide a Dios que Dios le mueva su voluntad y ponga en su alma lo que debe hacer. Dice esto, mirad, es lo que dice en el primer tiempo, cuando así mueve la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, entonces ya sepa con certeza, sigue lo que es mostrado, como San Pablo siguió nuestro Señor. Si vosotros pensáis bien estas palabras, el padre Ignacio Casanovas, que en el otro pasaje que he leído, y también pide que guíe su deliberación, no faltaba más, porque si no, estaría un ejercitante que no le ha movido Dios en el primer tiempo, no tiene consolaciones claras suficientes para conocer la voluntad de Dios, y se tiene que poner en el tercer tiempo de hacer elección. Cuando lo va a comenzar, le pide a Dios que se lo dé en el primer tiempo. Siempre tenemos que estar dispuestos. Dios nos puede mover cuando quiera, pero si el curso de ejercicio le ha dado aquí, este señor va a hacer el tercer tiempo. Si va a hacer el primer modo, el tercer tiempo, lo que tiene que hacer es pedir la gracia de Dios para hacer bien lo que va a hacer. Y mirad si es sencillo esto. El padre Calveras dice modos del tercer tiempo, primero, y dice así, lo tengo yo subrayado: pedir a Dios nuestro Señor quiera moverme a voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con el entendimiento y eligiendo conforme al diseño de plazo de voluntad. Comentario del padre Calveras, que queda el padre Casanovas, diríamos, descartado. Este punto corresponde al último preámbulo de las meditaciones y contemplaciones, en que se pide gracia para lo que se busca en el ejercicio. Sencillamente, se pide gracia para verdaderamente y sinceramente deliberar y verdaderamente y sinceramente elegir. ¿Y cómo se pide gracia? Se pide gracia diciendo que Dios mueva nuestra voluntad. Si ahora volvemos a mirar lo del padre Casanovas, nos encontramos con que a él estas palabras de mover mi voluntad le sugieren que son las que hay en el número 175 del primer tiempo, cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad. Y es que el padre Casanovas no había entendido qué quiere decir el así. Dos modos de obrar, ¿eh?, que hablábamos los días anteriores. Dios mueve al alma, al bien, con dos modos de obrar. ¿Eh? O bien, operando Dios en el alma la inclinación al bien que Dios quiere que el alma realice. Lo cual Dios puede hacer incluso súbitamente, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Siendo así que el hombre no puede prepararse a la gracia, si no le previene Dios y le mueve al bien, no tiene nada que ver con esto, es non refert, que esto lo haga poco a poco o súbitamente. Es fácil a los ojos del Señor elevar súbitamente al pobre. A veces ocurre que Dios mueve el hombre a algún bien, pero no perfectamente. Y tal preparación precede a la gracia, se entiende la gracia santificante. Esta preparación se puede dar en un hombre en pecado mortal, o en un hombre no creyente, al que la gracia le va preparando para oír la predicación evangélica. Pero a veces, inmediatamente, mueve perfectamente al hombre al bien, y el hombre recibe súbitamente la gracia. Y así ocurrió a Pablo. Fíjate, a Pablo la elección apostólica de que habla Santo Tomás, de que habla San Ignacio, y aquí Santo Tomás, fue no solo una elección en el primer tiempo, según San Ignacio, sino que fue la conversión de fariseo fanático a apóstol de la gracia. De pensar que Cristo era un sectario que estaba deshaciendo la ley de Israel, a pensar que era el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres, ¿no? De ser enemigo de Cristo a ser apóstol de Cristo. Esto ocurrió en Pablo, que súbitamente, estando en progreso de pecado, estando avanzando en el pecado, perfectamente fue movido su corazón por Dios, oyendo, aprendiendo y viniendo, pone tres gerundios, audiendo, adistendo, adveniendo. Y por esto consiguió la gracia súbitamente. Esto es San Santo Tomás, ¿eh? Si San Ignacio, cuando nombraba a San Pablo, sabía que estaba en es un Santo Tomás, no me consta, ¿eh? Pero vamos a encontrar otras cosas en que parece bastante probable que la redacción última de los ejercicios, como explica Nadal precisamente, fuese posterior a sus estudios teológicos. Y aunque él los ejercicios los dejó con el estilo que no es ni castellano, ni guipuzcoano, ni nada, es un género literario único, rarísimo, ¿eh? Rarísimo, que él mismo después tradujo al latín, y el padre Calveras, creo que es otro de los editores de la edición crítica de Roma, de Monumenta Ignaciana, sí, padre Calveras, dice, esta traducción primitiva que llaman, a partir de la regla tal, comienza a estar bien escrita, y sin las fallas gramaticales que tiene todo lo demás. Y aquí debió comenzar a escribirlo Salmerón, ¿eh? Pero hasta aquí lo debió escribir el propio Ignacio. Dice, pero lo más probable es que la traducción al latín la hiciese el propio Ignacio, porque el gran síntoma de que la hizo él está muy mal escrita. Con castellanismos, ¿eh? Con poniendo los verbos de una forma que no es latina, haciendo de un gerundio sujeto de una oración, y cosas que en latín no son nunca. Un gerundio siempre es complemento, nunca es sujeto. No sé si me explico, ¿eh? O sea que, para Calveras, por la mala sintaxis latina de la traducción primitiva, que está aprobada por la Santa Sede con la edición Vulgata que hizo otro italiano, la Santa Sede aprobó los ejercicios en una doble serie, un doble texto latino. Uno muy literal y muy poco literario, que es el de San Ignacio, retocado al final por Salmerón, y otro que es muy literario y poco literal, que es el de Frusio, italiano, que realmente, por eso el padre Rotan quiso traducirlo directamente del castellano, porque la Vulgata, que es la única publicada, la otra no se ha publicado nunca más que en ediciones críticas, porque era impublicable de lo mal escrita que estaba, pero fue aprobada por la Santa Sede, y es un texto muy auténticamente ignaciano. Entonces, digo esto porque realmente en la versión incluso castellana y la latina primitiva de San Ignacio ya hay algunas expresiones, voy a leer ahora algunas, que suenan literalmente de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, si puede el hombre prepararse a la gracia por sí mismo, sin auxilio de la gracia. Santo Tomás dice que no. El hombre no puede prepararse a recibir la gracia, sino por el auxilio gratuito de Dios que le mueve internamente. Esto puede ocurrir entre gente no bautizada, en la India, en la China y en Japón, según la Iglesia piensa, ¿eh? De modo que puede llegar a ser invisiblemente miembro de la Iglesia visible de Cristo alguien que ni lo sepa que existe la Iglesia, así sociológicamente y visiblemente, ¿eh? Ciertamente tiene dejarse mover, aceptar que Dios es remunerador y misericordioso y providente. Sin esto no hay entrar en la economía de la gracia. Y esta disposición le podría llevar, si recibiese la predicación, a creerla. En los hechos se habla de que Cornelio era buena persona, y se dice esto antes de que oyese el Evangelio. ¿Os recordáis esto, no? ¿Eh? Lo cual es una cosa muy digna, se tiene en cuenta contra los jansenistas y los otros, ¿eh? Me explico, ¿eh? Y sería, si se entendiese bien, una razón para que no se frenase tanto la evangelización de los no creyentes, ¿verdad? en nombre del humanismo y de un ecumenismo falso. Si la gracia de Dios puede actuar en todos los hombres y está actuando en todos los hombres, ¿a qué tanto miedo de decirles que Cristo es el único Salvador? Si para eso les está llamando Dios, para que lo crean. ¿No? De modo que el hombre no se prepara a sí mismo la gracia, sino por el auxilio gratuito de Dios que le mueve internamente. Y como que en una objeción él mismo se pregunta, dice los proverbios, es del hombre preparar su alma, pero aquello se dice que es del hombre, que puede el hombre por sí mismo. Luego parece que el hombre por sí mismo pueda prepararse a la gracia. Esto es la objeción, Santo Tomás la refuta. Le refuta con estas palabras, que ahora nos vienen muy al caso. Es del hombre preparar el ánimo, se dice que es del hombre porque esto lo hace por el libre albedrío. Pero esto no lo hace sin el auxilio de Dios, que le mueve y le atrae así. Auxilio de ahí, moventis et atse atraentis. Mueve y atrae, al pie de la letra. Está hablando de una persona que todavía no está justificada. Y la gracia, al fin y al cabo, San Pablo pasó de esta situación a la vocación apostólica, etcétera, de golpe. Pero es el auxilio de Dios que mueve y atrae. De modo que la gracia mueve y atrae. Y San Ignacio dice, cuando Dios el Señor así mueve y atrae, este texto, en que el artículo titulado del uso de las potencias naturales y de la consolación espiritual en los ejercicios, escrito el año en agosto de 1933, para demostrar que en el tercer estado de espíritu, estado tranquilo, sin consolaciones divinas, segundo tiempo, sin mociones que no dejen lugar a duda, primer tiempo, sino deliberando, puede él conseguirse el fruto de los ejercicios, incluso en la elección, dice así, que San Ignacio repute como positivamente conducente para el fin de los ejercicios el estado de espíritu que se supone en los pasajes analizados, lo manifiesta claramente lo que en ellos dice el santo, lo que se supone en los tres pasajes analizados o se deduce de ellos. En efecto, lo pone claramente de manifiesto en el pasaje que he citado y en el contexto que lo explica. Porque así en lo que él mismo dice, como una declaración y explanación de los dos modos de hacer elección cerca de este tercer tiempo, sin dejar lugar a dudas, supone que, sin salir de este tercer tiempo, el tercer tiempo no hay suficientes consolaciones para conocer la voluntad de Dios. Y no ha sido así atraída y movida la voluntad, de modo que el hombre no pueda dudar ni poder dudar, y sigue lo que es mostrado, como San Pablo. No es movido así. Por tanto, sin ser movido así y sin consolaciones, el ejercitante pide a Dios que le haga conocer su voluntad y le mueva, ¿no? Y va a poder obtener la recta elección. Sin dejar lugar a dudas, supone que sin salir de este tercer tiempo, con solo el uso tranquilo y libre de las potencias del alma, con sola la deliberación racional ayudada por la gracia, se puede llevar a cabo la elección. Claro está, si no, no habría tercer tiempo. Después que así he discurrido y raciocinado a todas partes según la cosa propósita, en mirar dónde más la razón se inclina, y así según la mayor moción racional y la moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa a propósito. Esto es la cita en que el padre holandés subraya la mayor moción racional y razón. O sea, modos naturales de actuar el hombre, movido por la gracia. Y no obsta, a lo dicho, perdón, hacer deliberación o hacer elección es lo mismo, pues a continuación dice el santo, hecha la tal elección o deliberación. Pues bien, en este primer modo de elegir cerca el tercer tiempo, la elección se hace según la moción racional, mirando dónde más la razón se inclina. No según la moción espiritual, subrayado, es decir, del Espíritu Santo, de don del Espíritu Santo. A saber, no se hace según experiencia de consolaciones y según experiencia y sucesión de varios espíritus, sino racionalmente. Es un ejercicio de la prudencia infusa. Y no obsta lo dicho, que el ejercitante, no obsta a lo que acaba de decir el padre Holandis, que el ejercitante, al emprender su deliberación, haya de pedir a Dios nuestro Señor quiera mover su voluntad y poner en su ánima lo que debe hacer sobre la cosa a propósito. Que aquí es donde el padre Casanova se confundió. Pensó que pedía que le volviese al primer tiempo y le librase del trabajo del tercero. Pero padre Calveras dice, esto es la petición que precede al ejercicio. El ejercicio que se va a hacer es deliberativo, discursivo. Y al hacer este ejercicio se pide a Dios, quiere mover mi voluntad y poner en su ánima lo que debe hacer acerca de la cosa propuesta. Porque, aquí viene el tomismo del padre Holandis, también en el ejercicio de las potencias naturales interviene la gracia y por tanto alguna manera de moción divina. Dios mueve, no así, de aquella manera, pero sí de otra, de estotra. Y es doctrina de Santo Tomás, general de los teólogos, que el alma en las deliberaciones prudenciales, y más si éstas se desenvuelven en el orden sobrenatural, de tal manera se mueve a sí misma, que también es movida por Dios. Mens nostra movet se et movetur. Y esto es lo que indudablemente indican las palabras de San Ignacio. Y aquí viene una interpretación de la petición del San Ignacio, que da toda la razón, que es explicable, si tiene razón el padre Calveras, diciendo que es la petición y da la razón teológica más profunda, y que, en cambio, deja completamente al margen la confusión que se hizo el padre Casanovas. Y aquí el padre Holandis dice que esto lo indican indudablemente las palabras de San Ignacio, que Dios mueve cuando nosotros discurrimos y elegimos. Para eso pedimos su gracia. O sea, a Dios rogando para que podamos dar con el mazo. Siempre lo que digo yo. A Dios rogando para que tengamos fuerza para dar con el mazo y acierto en no picarnos los dedos, sino clavar el clavo. Porque si no, ya te descuidas, me explicarás. ¿Cómo pone Dios en el alma del ejercitante lo que este debe hacer acerca de la cosa propósita? ¿En qué forma mueve su voluntad? Fijaos qué manera de decirlo. Discurriendo bien y fielmente el ejercitante con su entendimiento, está Dios moviéndole y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Ciertamente que el único sentido plausible y verdadero de este pasaje es el siguiente: pida a Dios el ejercitante que Dios quiera mover su voluntad y poner en su alma lo que ha de hacer. Si no con aquel género de emoción que excita en el alma una tal consolación que, contrastada por la discreción de espíritus, pueda dar asaz claridad y conocimiento de la voluntad de Dios, por lo menos con aquella otra manera de emoción que rige y ayuda el discurso y la deliberación de las potencias naturales del alma. Todavía aquí queda un tema muy bonito, en el cual tiene un acierto, no completo, pero dentro de la línea que se mueve, muy bueno, padre Rotten. Todavía se puede decir más, yo completaré lo que dice padre Rotten, diciendo más de lo que él dice. Pero lo que él dice está bien. Antes de esto voy a leer otro pasaje de Santo Tomás, para que veáis qué profundamente fiel a Santo Tomás era el padre Orlandis. Santo Tomás se plantea el tema de lo que es la virtud infusa, o la infusión de la virtud. Las virtudes infusas, sobrenaturales, fe, esperanza, caridad, y todas las virtudes morales infusas, las tenemos porque somos bautizados. Y se aumentan en nosotros cuando aumenta en nosotros la gracia. Sea ex opere operato, recibiendo sacramentos en buena disposición, sea ex opere operantes, haciendo actos meritorios de vida eterna que aumentan en nosotros la gracia santificante. Y al aumentar en nosotros la gracia santificante, se corroboran más las virtudes. Claro que estas virtudes son principios de actos, que si no obramos según ellas se debilitan y podrían incluso destruirse totalmente. Santo Tomás, a propósito de esto, dice una cosa tremenda, que si uno tiene una virtud muy arraigada y hace actos de aquella virtud menos intensos de los que la virtud que ya tiene le permitirían hacer, la virtud se debilita, como si pecase venialmente. Los actos virtuosos tibios, poco fervorosos, deficientes, debilitan las virtudes infusas, no solo los pecados. Sí, claro, es como si un atleta pues corre menos de lo que puede correr, pierde fuerzas para la carrera siguiente, ¿no? Y me parece que pasa. La comparación del atleta es muy paulina y por eso la tomo. Y ahora está, tenemos a Indurain corriendo bien de una manera y en otros sitios no. No se puede hacer bromas con las capacidades de uno, ¿eh? Si uno ya tiene una virtud, tiene que obrar intensamente según aquella virtud. Y se obra con menor intensidad, la picia. En una cosa que es virtud moral y de alguna manera también virtud intelectual, artística, Padre Orlandis decía: el día fatal para un cura es el que predica un sermón que le sale bien sin prepararlo, porque entonces ya no lo prepara nunca más. Una cosa interesante. Esta frase que Padre Orlandis antes me hablaba, es la dirección espiritual de Padre Orlandis. Era muy así, muy directa, con el vin de vino y con cosas así. Esto a mí me ha servido mucho en mi tarea profesional. ¿Eh? En cómo hay que... Cuando si tienes que explicar lo que más sabes, tienes que prepararlo mucho, por lo menos muy intensamente, aunque no te requiera muchas horas de volver a buscar porque ya lo tienes, pero tienes que volverlo a buscar. Yo, para practicar esto que el padre Orlandis decía, que no sé, las cosas hay que prepararlas, tomé el sistema de romper todos los guiones de mis clases, con lo cual las cosas que vuelvo a explicar otra vez las tengo que volver a buscar. Y aquí he tenido que buscar tres pasajes de Santo Tomás, que gracias a Dios tardé un rato en encontrarlos, con lo cual leí más y me actué un poco más. Porque si uno hace menos de lo que podría hacer, se estropea, decae. Esto pasa en las virtudes intelectuales, en las artes, en el deporte y en la virtud moral infusa y en la caridad teologal. Y si ejercitamos menos amor del que tenemos, pues nos entibiamos en el amor al prójimo. Lo cual quiere decir que hay que estar creciendo, diríamos, con paz de espíritu siempre, porque Dios permitirá que muchas veces tengamos la experiencia de nuestra debilidad. Entonces, paz, confianza. Que Dios supla, Pero mirad qué dice: la virtud infusa es causada por Dios sin que nosotros obremos. La infusión no es obra humana, pero pero no sin que nosotros consintamos. Un hombre adulto no es ejercita la virtud infusa, ni un bautizado adulto, pues si no quiere no le bautizan y no se le infunden las virtudes. No infunde Dios en un sujeto libre las virtudes infusas sin el consentimiento del libre albedrío. Y así hay que entender aquello. Dios las obra en nosotros sin nosotros, pero no sin nosotros consentiendo, en el caso que tengamos libre albedrío actualmente usable. En el que tiene uso de libre albedrío no se hace una moción de Dios hacia su justificación sin que se mueva el libre albedrío. No obstante, esta moción de libre albedrío, que es el consentimiento a una moción que es divina, la gracia operante, es efecto de la gracia y no su causa, y por eso el efecto de la justificación se atribuye solo a la gracia, solo a la gracia. Esto es la gracia operante, la gracia que nos infunde la virtud, y en el caso de la moción del don del Espíritu Santo, la gracia que nos hace obrar, pensar, entender cosas, sentir amor, sentir voliciones, decisiones, elecciones, fuera del, por encima del modo humano. También esto es obrado por Dios en nosotros como sujetos libres. Y las cosas que hacemos nosotros, que son los actos de las virtudes, las cosas que hacemos nosotros, la elección y deliberación en el tercer tiempo de hacer elección, que lo hace el ejercitante. Dios no se lo da hecho, ni se lo da sentido, lo elige él. Esto Dios lo causa en nosotros, no sin que nosotros obremos, pues él opera en toda voluntad y naturaleza. O sea, en las cosas que el hombre se mueve, es también movido. Dios obra en todo lo que se opera en la naturaleza y en la voluntad, que obra de dos maneras. De una manera obrando él en nosotros, no sin que nosotros consintamos y tenemos uso de razón, y de otra manera ayudándonos con su gracia para que nosotros lo hagamos, moviéndonos con la gracia cooperante. De modo que aquí el texto del padre Orlandis, que no cita el pasaje de Santo Tomás, coincide exactamente con el modo como Santo Tomás dice. Prima, secunda cuestión, las citas, mira, te las doy, están aquí estas citas preciosas. Si me permitís 5 minutos, o tenéis que comer, o 5 minutos, me gustará que conozcáis el comentario del padre Rotan a este tercer tiempo. Yo hace tiempo que quiero escribir un articulito en alguna parte, a lo mejor lo hago en Cristiandad, pero sería más bien una cosa para una revista espiritual, no sé, un poco técnico, para lectores de la revista tal vez. Pero si se hace brevemente y como un homenaje al padre Orlandis, a lo mejor encuentro el tono para hacerlo. Este número, esta petición, que el padre Calveras dice que es la petición del acto ejercicio que se va a hacer, el padre Casanova se despista, como si pidiéramos a Dios que nos volviese al primer tiempo, y el padre Rotan lo dice así. Vulgata, que se llama, la traducción latina, de Frusio, la que fue aprobada por la Santa Sede y fue publicada porque estaba bien escrita, pero fue aprobada juntamente con otra que estaba mal escrita, que era la más auténticamente ignaciana, que no se publicó por mal escrita. Dice así: pedir a Dios, pedir la clemencia de Dios, para que se digne instruir nuestra mente Esto de poner en mi ánima lo que yo debo hacer, lo entiende como pedir que Dios nos instruya intelectualmente, con su gracia, e impulse la voluntad hacia donde es mejor que yo tienda. Y aquí viene un, yo antes decía que no lo han dicho, sí, comentaristas, en la Vulgata está así. Añadido, no obstante, el piadoso y fiel raciocinio de mi entendimiento, por el cual se ha llevado a conocer y a la voluntad que Dios aprueba a mi elección. Aquí, el adibito ni los necios, pio, fidelico, intelectus, no hay raciocinio, casi dice que pide a Dios que se digne instruir mi mente e impulsar mi voluntad, y que no obstante discurra yo, por si acaso, como si Dios no me hace caso, ¿no? Esto está, fue aprobado por la Santa Sede, porque mira, y el padre Rotan lo traduce muy bien. Pedir a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi alma aquello que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que sea más en su alabanza y gloria, discurriendo, es decir, para que discurra bien y fielmente con mi entendimiento, y eligiendo, es decir, para que elija, Dios me dé la gracia para que yo discurra y elija conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Y en la nota dice una cosa que está muy bien. La versión antigua dice sugerir a mi alma, la versión antigua, la de Salmerón, y poner en mi alma, pero poner en mi alma se recomienda por su admirable simplicidad, porque no solo significa sugerir o indicar al entendimiento, sino poner en mi alma significa inducir a la voluntad, es decir, hacer que una cosa esté en mi alma, es decir, en toda mi alma, a la vez en el entendimiento y en la voluntad. Es que, y entonces dice, es digno de notarse que mientras la versión Vulgata dice instruir la mente e impulsar la voluntad, el texto autógrafo que se llama de San Ignacio, que es dictado por San Ignacio, escrito por otro, pero es lo que se conserva más auténticamente inmediato en castellano, lo dice inversamente. Pone primero mover la voluntad y poner en mi alma, en el sentido de que aquí entiende Rotan, lo cual es dudoso, si poner en mi alma se refiere directamente solo al juicio práctico. Me parece mejor que entender poner en el alma todo lo que debo hacer, entendimiento práctico y voluntad electiva, ¿no? Pero que primero nombra mover la voluntad, y así, moviendo la voluntad, poner en mi alma lo que yo debo hacer. Y aquí dice una cosa muy verdadera. ¿Por qué lo pone así San Ignacio? Porque la piadosa moción de la voluntad no solo es necesaria para elegir lo que conociese por divina iluminación ser lo que tengo que elegir, sino que debe, y esto es lo que está en Aristóteles ya, la pía, piadosa moción de la voluntad en Aristóteles, no es así, piadosa, la rectitud con respecto al fin, debe preceder al mismo discurso del entendimiento práctico. Porque si la voluntad no está movida, la aplicación del entendimiento no se hará con seriedad ni con rectitud. Esto sí que lo dice Aristóteles. La rectitud del apetito con respecto al fin es lo que mide la verdad de la elección práctica. O sea, en realidad lo que se pide es que Dios mueva mi voluntad, que ya está orientada al fin último, pero que no lo olvide al elegir y desee realmente solo el fin último, el alabanza de Dios, servicio de la gloria de Dios. Y entonces así moviendo Dios mi voluntad a desear sinceramente el fin último, mi voluntad impulse con seriedad a mi entendimiento a la deliberación sincera, y le oriente de modo que, en definitiva, el acierto de una elección depende radical y principalmente de la rectitud con que se quiere elegir en orden al fin. También requiere buen entendimiento y conocimiento de las cosas. Requiere también aspecto de conocimiento. Pero como que el entendimiento práctico, si no hay la voluntad virtuosamente ordenada, se equivoca siempre. Resulta que del acierto de la deliberación práctica es garante la firmeza, arraigo y sinceridad de la virtud respectiva, teologal y moral, que ordena el hombre al bien. No sé si me ha explicado. Digo que lo parrotan, que le falta decir cosas, pero lo que dice está bien. Lo que Santo Tomás, lo que San Ignacio hace pedir es que mueva la voluntad, porque sin la moción de la voluntad no hay seriedad ni rectitud en el discurso electivo. Ahora bien, aquí tenemos este texto, que es un texto muy explícito, en el cual un acto de la voluntad libre, el acto central del libre albedrío, es la elección, el que propiamente pertenece al libre albedrío. Nosotros son actos imperados. La misma aplicación del entendimiento a la deliberación es un acto imperado por la voluntad. Y el acto en que consiste el libre albedrío propiamente es la elección. Que de ordinario supone deliberación discursiva, pero de ordinario puede darse elección libre sin deliberación discursiva, porque Dios suple la deliberación. Cuando Dios así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar sigue lo que es mostrado, el hombre tiene mérito, porque San Ignacio dice sin dudar ni poder dudar, no dice sin resistir, que podría decirlo, sigue lo que es mostrado, pero no dice sin resistir ni poder resistir, porque el movimiento que resulta en él es necesario metafísicamente. Entonces estaríamos en plena herejía. ¿Me explico? Dios, para convertir a San Pablo, había comenzado por quitarle la libertad de albedrío. Vaya una gracia. Entonces ninguna conversión, que es obra de la gracia operante, sería meritoria. ¿Está claro? Pues que en este acto libre, el acto libre que funciona con el modo ordinario de la libertad, que es la elección que sigue a la deliberación, la petición de este ejercicio sea que Dios mueva la voluntad y ponga en mí lo que yo debo hacer, que más su alabanza y gloria sea. Es un testimonio que yo tengo por absolutamente indudable. Hace tiempo que lo digo y tendría que escribirlo, ya digo, alguna vez. Lo escribí, este inciso lo cito en torno al diálogo católico protestante, para demostrar que San Ignacio no profesaba la doctrina del concurso simultáneo de la voluntad no movida por la gracia de Dios. Lo cito brevemente. Está en Cristiandad y está en el folleto. Pero vaya, esto, desde que escribí aquello, que hace muchísimos años, más de 20, he pensado que tendría que hacer un análisis, por ejemplo, comparando la interpretación del padre Casanovas, la del padre Calveras, la del padre Rotan y la del padre Orlandis, ¿no? cada una es más rica. El padre Casanovas es equivocada, la del padre Caldera es acertada, la del padre Orlandi se explicita bien lo que el padre Calveras no desarrolla teológicamente. Entonces, y el padre Rotan apunta este aspecto tan considerable de que la petición se dirige a la moción de la gracia en la voluntad, lo cual el padre Rotan no se fija en el tema de la, porque él era muy molinista, no se fija en el tema, se fija solo en el tema de que se pide a Dios que mueva la voluntad, porque si no se nos mueve la voluntad, no deliberaremos, dice, ni con seriedad ni con rectitud, lo cual es mucho ver, tiene mucho, es un comentario muy atinado, ¿eh? Y yo le doy la razón en lo que dice, pero yo creo que la verdad completa sobre esa petición está en este artículo del padre Orlandis. ¿Cómo Dios nos mueve? Haciendo que deliberemos y nos movamos, porque Dios obra en todas las voluntades y naturaleza. Incluso cuando así obra, que nosotros no tenemos una elección que siga una deliberación, es non sine nobis consentientibus, porque los dones del Espíritu Santo no actúan sobre un instrumento meramente pasivo, sino sobre un sujeto libre. Pero cuando nos mueve en el modo de la moción de la gracia cooperante, que nosotros nos movemos, también nos movemos nosotros, también obra Dios en nosotros. De modo que Dios pone en nosotros lo que tenemos que hacer, deliberando nosotros rectamente y eligiendo rectamente. Esto es el tema. Como ves tú, hay tema para esto. Puede hacer un capítulo o una parte de una tesina de teología espiritual, porque es riquísimo el tema, ¿eh? Los implícitos y las conexiones que tiene toda esta doctrina, ¿eh? Está claro, ¿eh? Muy bien, pues podríamos dejarlo estar, porque de un modo u otro, en un sitio u otro, todos tenemos que comer, ¿eh? No, bueno, esta clase era para ti, ¿eh? Licenciando, ¿eh? Licenciando en teología espiritual, ¿eh? Aunque, como veis, por eso procuro preparar de nuevo. Los que me han oído, sobre todo en los ejercicios, no creo que hayan oído nada inédito. Todo lo he oído, todo. Tú no estabas, todo lo he dicho, ¿eh? En los ejercicios, en las pláticas, en las conferencias, ¿no? Y lo presuponía en los temas, ¿no? Y después es un descubrimiento ese texto para adelante, ¿eh?